Realmente, dos palabras de son es una nada más, porque son 50 mil millones de euros. Una palabra de amor nada más. Es de Agustín Lara. Y es... ¿Alvarito? Mm-hmm.